deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver. Pero senador, usted bien sabe que las constructoras, las maquiladoras, las agroindustrias, hasta para la limpieza de edificios depende de los trabajadores temporales. ¿Cómo nos hacen esto? Tenemos que ser congruentes con las leyes migratorias. Es temporal. En un par de meses todo vuelve a ser lo mismo. Ya lo sabemos. Es que yo no puedo esperar. Senador, consiga una prórroga. En 3 días ingreso a los obreros que necesito y después proceden con el cierre. Son solo unos 300 permisos, senador. No, Bruce, no puedo. La medida fue muy bien aceptada por los conservadores. No puedo negarme ahora, estando tan cerca la elección. Elección que se beneficia bastante con mis contribuciones. Si a eso venías, pues perdes tu tiempo. La frontera estará cerrada por 3 meses. Tendrás que buscar otros medios. Sin duda, senador. Pero usted también deberá buscar otros medios. Pasamos al informe del tiempo auspiciado por el Club de las Buenas Intenciones. En la región central, el día estará seco y soleado, aunque siempre es bueno que lleve sombrilla. En el Pacífico, tendremos lluvias intermitentes, aunque podrían ser continuas o tal vez no llueva del todo. ¿Y el viento? El viento seguirá azotando la zona norte como anuncio del fuerte frente frío que se avecina. Pues entonces va a ser calor. Dios lo oiga, don José. Aquí sí que hace frío. Ah, Juan. ¿Cómo? ¿Ya va para la calle tan temprano? Lo veo animado. Sí. No ve que se me está haciendo el viajecito. Aquí llevo el dinero. Voy a cerrar el trato. Hasta me alcanzó para comprar permiso. ¿Permiso? Vea, averigüe bien, Juan, porque algo escuché en las noticias que no hay permisos temporales. Vaya, pero pregunte todo. Sí, sí, don José. Muchas gracias. Vaya, vaya, Juan. Y no me diga don, por favor, No, pues. Si no hay permisos temporales, no hay viaje. ¿Y toda esa gente, Rafa? No van muy contentos. No, ¿qué va? Les acabo de decir que hay que esperar 1 o 2 semanas hasta que se les pase la fiebre a los de la migra. Pero estos jodidos quieren irse ya. Pues parece que no son los únicos que tienen prisa. Un cliente de los grandes anda buscando hombres. Imagínate, ocupa más de 100 y ya mismo para una construcción. ¿Más de 100? ¿Está loco? Ahorita en camiones podemos pasar apenas grupitos de 10. Pues entonces habrá que buscar otro paso, Rafa. Hombre, Rogelio, no insistas. Ya sabes que yo no voy por la montaña. Pero si urge, puedo buscar al Chele. Ese man sí se arriesga. Yo te hago el conecte a cambio de una comisión. Claro, hombre, claro. Nada más lo acuerdo con el jefe. De todas formas, ese cliente paga buena plata. Lo que ocupa es tener a los trabajadores allá. Sí, solo se trata de saber a quién buscar. Todo el mundo tiene un precio. Es cuestión de encontrarlo y poder pagar. Dear, no hables así delante de los niños. ¿Qué van a pensar? Pues que aprenden cómo es el mundo y por qué hay que estar siempre del lado de los que pagan y no de los que ponen la mano para cobrar. Cambiando de tema, amor. Estaba pensando en nuestro viaje de vacaciones. Tengo ganas de hacer algo diferente, algo quizá menos lujoso. ¿No te gustó el crucero? Claro, claro, pero pensaba que algo más cercano, algo que nos conecte quizá con nuestras raíces. Sería bueno que los niños conozcan a tu familia, tus primos, tus tíos, y hasta podrías practicar el idioma. You're crazy. A esa gente no la he visitado en años. Además, Yo la verdad no siento que sean mi familia. Somos muy diferentes. But honey, ese país debe ser muy bonito. Pobreza es lo que hay ahí. Si quieres ver a mi familia de verdad, podemos ir más al norte y visitar a mi hermana. Bueno, podemos pensarlo luego, ¿sí? Dile a la sirvienta que nos traiga el postre. Dispuestos van ríos de ríos de ríos, de gente distinta, de todo color, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrar... ¿Y eso? No me diga que va para la calle con este frío. Sí. Me entraron ganas de dar una vuelta. Ando con la cabeza en otro lado. Bueno, cuídense a todos, Juan. Gracias. Y buenas noches. Ya, mijo, comas ese pan, quédese tranquilo. Es que me duele. Hombre, por Dios. ¿Es también? Sí, sí, gracias. Es que el muchacho tiene el pie roto y no... Bueno, andábamos por el río y se me cayó y... Está mojado. Ocupa ropa seca o algo. No, no, no, gracias. No se cayó al agua, pero perdimos la bolsa con comida que andábamos. Por suerte ese señor nos ayudó. Nos dio este pan y unas monedas. Sí, extraño ese hombre. Nos dio comida y parecía que él llevaba un siglo sin comer. ¿Pero y el pie? ¿No quiere que lo lleve al centro de salud? No, no, no, no, no. Si nosotros solo vamos de paso, nos estamos yendo ya mismo, gracias. ¿Pero cómo? Si así no puede pasar. La frontera está cerrada. Es que vamos por otro lado, nos llevan por las montañas. Hay un señor que anda buscando hombres para llevarlos a una construcción allá del otro lado. ¿A usted no le interesa? Sí, sí. Cuénteme, a ver, ¿cómo es la cosa? Buenas noches, licenciada. Ahí le dejo los papeles. Ay, no se vaya a quedar muy tarde revisándolos. Gracias, Esther. Váyase con cuidado. Hace mucho viento. Buenas noches. Yo quiero un resto de amor. El periódico al día. Y en las noticias nacionales, el diputado Óscar Insurraga se refirió al reciente cierre de fronteras diciendo que respetan la decisión del país vecino y evidenciando la preocupación por los cientos de trabajadores que dependen de los permisos temporales. Otra fuente allegada nos ha dado... ¿Preocupado? ¡Ja! Insurraga no se preocupa por nadie. ¿Para qué querría la información sobre operativos especiales? Con horarios y todo... La verdad es que estoy cansada. El encarguito se quedará para después. Hoy no tengo ganas. De nada. Pasando al informe del clima, la temperatura baja a 9 grados. Se intensifica un frente frío y además vienen vientos del norte hacia la capital. Es un gusto tener empleados tan eficientes. Muchas gracias, señor. Me alegra que haya resuelto el asunto de los trabajadores. Lamentablemente, el presupuesto se extralimitó. Bueno, bueno. Para esas cosas tenemos el rubro de imprevistos. Solo que cada día sale más caro pagar favores. ¿Estás seguro que no hay problema si me quedo? Para nada. Así aprovecha y conoce a mis contactos del otro lado. Es bueno que vaya teniendo relación. En algún momento podría ocuparlos para algún otro negocio. Están en muchos negocios. Quizá alguno podría interesarle. Yo pensé que eran políticos. Políticos y empresarios, como suele suceder. Ya los verá, dándose aires de gente culta. Son de una familia aristocrática, sí, pero no son más que una mafia. Mr. Bruce, llegaron los invitados. Mire de quién le hablaba, ingeniero. Le presento a los hermanos Insurraga.